noche de Blues Obrero. Hoy, recordando a B.B. King, hablando un poco de trabajo, como todos los viernes. Y en este caso, el trabajo en cárceles, pero también nos acompañan los chicos de la clínica... de Derecho Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Nos acompañan hoy tres de ellos, Diego Martínez, Laura Cuchetti y Luis de Andrés. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Hola, Marce, ¿cómo están? Se quieren acercar al micrófono y acercarse a la mesa también para compartir esta noche hoy con nosotros en Blues Obrero. Cuéntenos un poco qué están haciendo ahí con la clínica en general y después... Queríamos conocer en relación a un fallo que obtuvieron. Bien. ¿Cómo empieza esto de las clínicas? ¿Quién participa? Bueno, en principio, buenas noches. Gracias por la invitación. En realidad, la Clínica de Derecho Social de la Universidad Nacional de La Plata es un espacio que se creó hace unos años, que está formado por alumnos de la universidad y graduados de la universidad, en la que, bueno, genuinamente, con una vocación de servicio, de alguna forma se acercan a este espacio que tiene diferentes tópicos u objetivos. Digamos, dentro de las herramientas de trabajo que tiene la clínica, que actualmente está compuesta entre 10 y 15 integrantes, algunos integrantes son estables y otros son fuera de consulta, digamos, tenemos gente... afuera de la clínica y adentro constantemente como... En funciones pasivas. La clínica tiene varias cuestiones, varios focos que atiende. En primer lugar, se capacita a sí misma, ¿bien? Los integrantes constantemente están en estudio de cuestiones doctrinarias, cuestiones jurisprudenciales que atienden a toda la materia social. También como objetivo tiene la promoción de acciones judiciales o la creación de informes relativos a diferentes temáticas que nos ocupa el derecho social en cuestión y también se ha presentado como amigo del tribunal en algunas causas que son de relevancia, básicamente para la ciudad de La Plata, pero también con expansión. Claro, es importante esto que comentabas de que hacen presentaciones jurídicas, uh-huh. Como si fueran un abogado de parte. Así es. Laura, ¿nos querés contar vos de qué se trata eso? Sí, en este caso, nosotros en este momento, o por lo menos en el transcurso del año, tuvimos participación desde la clínica como amicus curiae, como le contaba Vigi, es un amigo del tribunal, sobre todo en causas de despido discriminatorio. A ver, para que los que no saben qué es un amicus curiae, un amigo del tribunal... En realidad es un instituto que no está regulado específicamente, pero de todas formas está contemplado en la normativa internacional y en realidad, en palabras simples, es un amigo de tribunal, o sea, se supone que es un sujeto imparcial que tiene una capacitación y una pericia en el tema específico a tratar en la causa. Nosotros entonces, como especialistas en derecho social, en este caso era una causa de derecho laboral, nos presentamos y emitimos una opinión al respecto. Eso fue una participación nuestra durante el año en dos causas y concretamente a tu pregunta, actuamos como patrocinantes en algunas otras, ya sea por parte de los demandados, de los actores, la situación actual que nos ha tocado, generalmente son siempre actores. ¿Defenderían a algún empresario? No, no, no. Escaparía el objeto de la clínica. Pero bueno, como bien dice Lau, de alguna forma el amigo del tribunal es un experto en determinada materia que le acerca una opinión al tribunal para que el tribunal pueda expedirse, o sea, para darle argumentos al tribunal y expedirse. Hablando de la coyuntura... una de las cuestiones que estamos por elaborar ahora es presentarnos en la lista que la Corte de Nación, en el ámbito nacional, está legislado el amigo del tribunal. Y hay listas donde se proponen o se presentan amigos del tribunal para que en los casos que la Corte los considere de relevancia, son llamados para emitir esa opinión. Esa opinión científica, ¿no?, del derecho. Exactamente. Pero en este caso hablábamos también de que ustedes, con este mecanismo, ¿no?, presentándose de esta manera y con, digamos, con su capacidad académica, que veo que la tienen, han logrado un fallo. ¿Sobre qué caso es esto? Bueno, en realidad, siempre desde la clínica apuntamos o tuvimos la idea de consagrar un poco la inconstitucionalidad del decreto que reglamenta la asignación universal por hijo. Les comento más o menos, o sea, es un beneficio social en el cual se incluye como requisito, entre los tantos que se requieren para ser beneficiario, que el menor, o sea, se le otorga al padre o al que es tutor del menor, sea argentino, que sea hijo argentino nativo o por opción, naturalizado o reciente, pero lo fundamental es que se exige una residencia legal en el país que no sea inferior a 3 años. Uh-huh. Con lo cual, nosotros, visto esta situación, tratamos de buscar y de acercarnos a algún caso testigo que nos sirviera para hacer esta presentación. Y bueno, entre mucha gente que pasó y situaciones y agua que pasó por debajo del puente, dimos con la persona indicada. Así que va a ser una entrevista y varios recabos de información, logramos iniciar el amparo. Un dato que no es menor es que el decreto en cuestión, que nosotros, no cuestionamos, la naturaleza del decreto, sino que realmente apoyamos que existan beneficios de la seguridad social, como el de la asignación universal por hijo, por lo obvio. Los destinatarios son personas que tienen una necesidad y está fantástico. Nosotros no atacamos el objeto de la asignación, sino que la discriminación que hace con la... Buscan ampliar, digamos, de alguna manera. Exactamente. Ampliar, claro. Exactamente. Creo que, digamos, han logrado algo muy difícil porque, digamos, no sé si hay, en relación a beneficios sociales para personas extranjeras, no hay muchos casos más allá de la UH que ya se han dado, ¿verdad? Sí. Exactamente. Nosotros, en este afán de ampliar el espectro, de los destinatarios del beneficio, cuestionamos la constitucionalidad por la colisión normativa que existe entre este decreto y las leyes migratorias, en fin. Y así, bueno, también... La Constitución Nacional. Y la normativa internacional, sobre todo. Exactamente. Y sobre eso ustedes... Teniendo siempre presente que es... la asignación en interés del menor, o sea, y en protección de los derechos fundamentales del menor, como es el acceso a la salud, la educación, la vivienda. Exactamente, todos derechos humanos. Y bueno, no es fácil desde la clínica conseguir un caso testigo, porque primero respondemos a un montón de cuestiones institucionales, no somos un abogado particular, tenemos responsabilidades para con la institución y también para con las personas. Así que no toda persona aquí está dispuesta a acceder el trato que se le puede dar desde la institución, y bueno, y la institución tampoco de alguna forma admitiría cualquier caso, ¿bien? Retomamos, Luis. Bien. Concretamente este caso, ¿qué es lo que han conseguido, digamos, bien, más allá, lograron la inconstitucionalidad? Bien. No sé. Bueno, Marce, yo te quiero explicar más o menos un poquito cómo fueron los hechos. Bueno, la actora en este caso, en representación de su hijo, es una ciudadana paraguaya que ingresó al país en el 2006. Y su hijo es Mateo, que tiene 1 año y medio. Bueno, la historia de ella es, bien, como todo, mucho emigrante que viene al país, viene en busca de un progreso social, un beneficio para ella y toda su familia. Bueno, ingresó en el 2006, estuvo trabajando como empleada de casas particulares, haciendo los quehaceres en varios domicilios. Y ella viajaba mucho a su país para visitar a tu familia, llevar un poco de dinero. En el 2010 realiza un viaje en donde a la vuelta al país, a la Argentina, realiza un viaje a Paraguay, a Asunción, a visitar a su familia, y a la vuelta no hay un registro de su ingreso por parte de Migraciones. Bueno, ese es el conflicto que hay. donde no hay con respecto a los requisitos que exige el decreto. Bien, me imagino que también esto es un caso que se multiplicará por muchos en la zona de La Plata, ¿no? En todo el país, sí. Y que a pesar de que se han dado operativos de documentación, como el Patria Grande, de regularización de la población migrante, ¿no? Encuentro que ustedes le han buscado a este decreto esa falla, ¿no? A partir de qué momento. Digo, tenemos fronteras muy extensas y registros muy desconfiables, ¿no? Para ver en qué momento ingresa una persona, con qué documentación después, porque también es población que se mueve, digamos, hasta que llega a determinados centros urbanos, ha pasado por varios lugares, digamos, es muy normal que pierda la documentación o que se la extravíe. Y eso afecta, ¿no? En este caso ustedes fueron contra lo que afectaba en eso a un niño, ¿no? A los derechos del niño. Uh-huh. Bueno, te sigo comentando un poco más. Sara se acerca al ANSES para poder recibir la asignación universal, y por este requisito, que no acreditaba la residencia que le exige de 3 años luego de obtener el DNI, le deniegan el beneficio, por lo que nosotros dimos con ella. Uh-huh. Un caso testigo, evidentemente, que estaba haciendo un tipo de discriminación total en cuanto a su nacionalidad, ¿no? Sí, y era un caso bien grosero, porque estábamos hablando de una mujer, en primer lugar, que es extranjera. Pobre, madre soltera. Pobre. Bueno, se daban como varios factores que potenciaban el caso, y bueno, nosotros intentamos capitalizarlo desde la clínica. Ahora, yo estuve viendo un poco la sentencia. Digo, la inconstitucionalidad no se decreta, ¿verdad? No. En realidad, lo que es doble destacar es que es una buena sentencia. Está muy bien fundada y circunscripta a lo que nosotros pedimos. En realidad nosotros habíamos pedido una medida cautelar que consideramos fundamental, pero bueno, el juez decidió no hacer lugar por las circunstancias del caso, lo cual todos creíamos que tendía a ser resuelto muy prontamente. Se demoró un poco por las circunstancias, de hecho para hacer un amparo tardamos 6 meses, claro. Lo cual es mucho tiempo, sobre todo si consideramos que 6 meses para un chico es un montón de tiempo. Pero bueno, igualmente la sentencia, si bien no nos hizo lugar, lo cual es importante destacar, no hizo lugar a nuestro pedido de inconstitucionalidad. Eso generaría una catarata proceso, ¿no? Exactamente. Y en realidad es un poco lo que nosotros buscábamos, abrir y romper un poco con el status quo este, quedarnos en la discriminación en razón de la nacionalidad. Y bueno, si bien no hizo lugar a la inconstitucionalidad, hizo lugar al amparo, en el sentido de otorgar el beneficio. Así que consideramos que en realidad, y dada la fundamentación de la sentencia, consideramos que puede servir claramente como un puntapié para algún otro caso de situación similar. Como para terminar, compañeros, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué proyectos tienen la clínica? Un poco adelanté con la cuestión relativa a inscribirnos en la lista de la Corte Suprema para ser amigos del Tribunal de Derecho. Y a su vez hay nuevos casos, y también nos interesa utilizar este medio para llegar a las personas que bueno, podrían tener algún caso que afecte a un colectivo de personas, y bueno, nos viene al pelo este medio para, bueno, promocionar de alguna forma lo que es un servicio para la sociedad. Claro. Esa es la idea. ¿Cómo haría la gente que necesita los servicios de la clínica? Llamaría a esta radio. Primero, claro. Y no, 470-4485. Exactamente. Y también acercándose a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, en el centro, en calle 48, entre 7 y 6. Nosotros todos los martes estamos en el primer piso. Vos no sos platense, ¿no, Luis? No soy platense. Porque dice 7 y 6. Sí, 7 y 6. Y dice la calle, la 49. La 49. La 50. Perdón, entonces, ¿sí? ¿Se puede ir ahí a la acción? Okay. ¿Los martes a qué hora se reúnen? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. De todas formas, si alguien lo necesita y no puede ir los martes a las 6 de la tarde, la Secretaría de Extensión de la Facultad pueden presentarse, hacer la solicitud y le van a pasar toda la información necesaria. Lo mismo para los compañeros abogados o estudiantes que estén interesados en el derecho social. Pueden participar, totalmente. Pueden ser estudiantes o egresados, totalmente libres. Bueno, ya sabemos, tenemos una clínica que nos espera para ampararnos nuestros derechos y protegernos. La verdad que es muy lindo lo que hacen, chicos. Muy interesante haber conseguido un fallo de estas características. Le agradecemos la presencia y ya saben, aquellos que necesiten de la asistencia de una clínica de esta característica, de un grupo de profesionales dispuestos, pueden ir los días... Martes al primer piso de la Facultad de Derecho, donde está la Clínica de Derecho Social. Que la conduce un compañero Orsini, que es juez. Sí. Juan Ignacio Orsini es el director y el número dos es Lisandro Nissan. Ellos están a cargo. Le mandamos un saludo, ¿están escuchando? Un saludo. Por supuesto, a todos. Como corresponde. Seguro, seguro. Bueno, y seguimos en esta noche escuchando a B.B. King, despidiéndolo como se debe. Gracias, chicos, por participar esta noche. Gracias.